mañana más. Una mañana más. Una mañana más. Una mañana más. Una mañana más, el sol parado en la ventana. Y otra vez no tengo ganas de salir de la cama. Mirada vaga, como si me asomara los enfurecidos tiempos que el futuro nos depara. Me siento como en un pantano, donde luchar por avanzar siempre parece ser en vano. Este sistema está regido por el diablo, y hay una parte de ti que sabe bien de lo que hablo. Sí, a donde vaya está esperándome un problema, una pena que me hiere y que me vacía las venas. Camino en la niebla con el ánimo en quiebra. Poco a poco se muere la esperanza y las fuerzas, pero no cedo. Pensar en no pensar no es el remedio. No, jamás actué como el promedio, y fue lo mejor, porque el día de hoy que estoy enfermo de miedo, soy mi propio doctor. Yo sé que no se cura con pastillas lo que siento, que medio triste no es lo mismo que medio contento. Tenemos muchas cosas pero no estamos completos, hasta conocer a quien vive dentro nuestro. Nos guían, aparecen y perecen todos los días, se vuelven como una familia, incluso tienen crías que nacen y crecen, luego se enfrían, son fósiles en la memoria. ¿Quién lo diría? Tenemos mucha urgencia de entender lo que aún no entiende la ciencia, pero nadie se fía, pocos confían en su inteligencia, se limitan a seguir alguna secuencia. Comienzan a volar palomas que me levantan cuando se queman, me llevan lejos donde el idioma es lo de menos. No soy poeta, soy un poema con un dilema por cada verso. Eso, que la conciencia sube de peso, y hay que pagar la función aunque te quejes del precio. Vaya pasión esta de vivir bajo presión, por la satisfacción de morirse en un palacio. Después solo el silencio es, y no sé, pero mi mente cree que hay algo que debo de hacer antes de que sea tarde. Sirves al amo equivocado, debes parar y preguntarte.